ganarse la vida. Y me voy al encuentro de José Piazza, él es delegado general del Teatro Colón, porque tampoco los medios le están dando el lugar a la otra historia que ocurre. Esto tiene que ver con gente que ha sido destinada a otras tareas que nada tienen que ver con el Colón, y con un Colón que pareciera que se va a reinaugurar sin todos sus talleres y que algunos de los empleados podrían ser cesanteados. José Piazza, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, usted lo ha dicho muy bien. Hace poco tiempo, o no hace tan poco tiempo, hubo una resolución interna donde se creaba una nueva estructura, que es la resolución número 7. Y una otra resolución, la 1324, donde se producía el traslado de más de casi 400 personas. Ahora, ¿dónde fueron trasladados los empleados del Colón? Y además, cuando son empleados capacitados en algunas actividades muy específicas, ¿no? No pueden ser destinados a cualquier lugar. Por supuesto. Muchos, la mayoría ya han entrado por concurso, con carreras terciarias, incluso dentro del instituto mismo. Nosotros, en base a esa anomalía, porque primero tengo que hacer referencia a la ley de autarquía que hizo el PRO, que en la ley de autarquía que impulsó el PRO, ningún cuerpo está tipificado dentro de la estructura del Teatro Colón. Para meterlo en Teatro Colón hicieron una resolución, la CITI y la 1224, para el traslado, en la cual también es totalmente ilegal, porque para tomar una resolución primero tenían que tener un directorio conformado, tal cual decía la ley, que está mal hecha, pero bueno, eso lo hicieron. Ahora, José, en concreto, ¿qué significó esto para los empleados del Teatro Colón? Por ejemplo, ¿dónde los destinaron? Bueno, en diferentes, muchos fueron hospitales, otras diferentes dependencias de la ciudad, talleres, lugares que no tienen nada que ver con la actividad que venían desarrollando durante muchos años. Recuerdo que la mayoría ya entró por concurso, y algunos lo destinaban al Instituto de la Carrera, donde supuestamente tendrían que aprender otro oficio o otra profesión después de 30, 40 años de actividad en la institución y entrando por concurso. Ahora, José, con la reinauguración del Teatro Colón, ¿no se vuelven a abrir los talleres? No, el tema es así. Nosotros hicimos dos recursos de amparo y los dos salieron favorables. Todos los talleres de trabajadores del Teatro Colón deberían volver. Cuando hablamos de los talleres, José, ¿de qué hablamos en concreto? Claro, hablamos de la producción propia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, escenografía, escenomecánica, audio y video, sí. Todo lo que tenga que ver con la producción, el corazón mismo de la producción. Ahora, y si no lo hacían ustedes, ¿cómo tenían pensado a partir de ahora implementar y desarrollar los próximos espectáculos que se lleven a cabo en el Colón? Y como le dijo muy bien el director del teatro hace pocos días, en un ámbito así informativo, donde decía que todo debe de ser tercerizado, como la mayoría de los teatros del mundo. Bueno, ellos pensaban tercerizar lo que es una producción propia, que tiene que ver con la producción propia del mismo gobierno, mantenida por el contribuyente de la ciudad. De esta forma, si se terceriza, también va a ser mantenida por el contribuyente de la ciudad, pero un poco más caro. Y tal vez con gente no con el profesionalismo de haber recorrido historias de 30 o 40 años dedicándose al tema de escenografía o al tema de vestuario. Claro, no, lo que está haciendo incluso es hay anomalías con respecto a eso. Pero me gustaría contar un poco lo que significa el traslado y lo que significa la nueva estructura. Es totalmente ilegal, porque lo hicieron en forma ilegal, y por eso el juez que atendió la causa en dos instancias votó favorable para que todos los empleados del Colón vuelvan a su casa, porque fueron desplazados ilegalmente, y las estructuras del que fue ejecutado del interior del trato, por la dirección del trato, también fue ilegal. Quiere decir que se maneja de una forma totalmente ilegal. Pero nosotros lo que pedimos es que respeten la ley, que está bastante mal hecha, la ley de autarquía, y que respeten un fallo judicial que se basó en la misma ley que ellos hicieron y que ellos no respetan. Todos los trabajadores de Colón, hoy por hoy, tienen que estar trabajando dentro del ámbito de lo que pertenece a nuestro primer coliseo. Y quiero decir, el 24 a las 5 de la tarde en la calle Libertad entre Tucumán y Viamonte vamos a hacer una conferencia de prensa, porque nosotros también tenemos algo que decir sobre la acústica que tanta propaganda hace y que no es tan como dicen ellos. ¿Por qué? Porque los profesionales que estuvieron tocando esa noche, los mismos profesionales, dieron una opinión muy diferente a la que está dando la prensa oficialista. Uh-huh. Así que sí. ¿Es mala la acústica o sí, se ha tocado algo que de alguna manera ha afectado la acústica del Teatro Colón? Mire, yo no toqué esa día porque yo soy músico de una de las orquestas, pero los compañeros que han tocado dicen que no es la misma acústica, demasiada reverberancia. Que no es la misma acústica que la han dañado. Por eso nosotros queremos tener la información de los trabajadores, que la tenemos y la vamos a dar a conocer con los propios, exponentes, los que estuvieron ahí, diciendo qué pasó con la acústica, personas, trabajadores que tienen más de 40 años dentro del Teatro Colón, que conocen la acústica muy bien, y bueno, y hoy se encontraron con otra cosa. José... Sí. ¿Usted siente que los han silenciado, que no han tenido lugares en los medios, que solo se cuenta una historia del Teatro Colón? ¿Cómo no? Si ustedes sienten que se los han silenciado, que no han tenido lugar en los medios, que solo se cuenta una historia del Teatro Colón. Mire, sacando los medios como ustedes, que han colaborado mucho y se han manejado con la verdad, los medios oficiales más importantes, la prensa más importante, que tiene compromisos y lazos de sangre con el Ejecutivo porteño, por supuesto ha hecho una propaganda totalmente falaz a lo que realmente está. No es una restauración, sino es una reestructuración, que el mismo juez ya lo ha manifestado. Se han cambiado lugares que donde había camarines, se han puesto sala de estar, y se está hablando de una reestructuración edilicia. Nada tiene que ver con la protección propia. José, ¿y dónde están hoy los empleados del Teatro Colón? Y están divididos en Labardén, en el taller de Labardén, en el predio ferial de Centro de Exposiciones, que está a la Facultad de Derecho. Otro está... Y están repartidos varios sectores, en Las Nubes, que es un taller que está montado por Chacaritas, y otro destinado a hospitales, y muchos contratados, 90 contratados, han desplazado el año pasado, y a la mayoría de ellos, con la promesa de que iban a ser estables, no se le ha renovado el contrato. Bien, José Piazza, del Teatro Colón, delegado general por ATE, muchísimas gracias por este contacto con Contrarreloj. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder decir la otra cara de la verdad. Que tenga una buena tarde, José. Gracias.